molino de San Antonio. Leche de luna muele la piedra y el molinero ciego en la harina toca las carnes de las tinieblas. El agua canta canto del cielo, su despeñada sangre de estrellas, y desde el trigo vuelve la nieve, polen caliente de la molienda, y desde el trigo vuelve la nieve, polen caliente de la molienda. Molinero, molinero, los sueños te llevarán hacia el corazón del vino por el aroma del pan. Hacia el corazón del vino por el aroma del pan. La noche del molinero, sueño de espuma que en su alma nieva, y una muchacha que huele a jume y a trigo verde por las caderas. Si el molinero duerme los grillos, muelen el llanto de las estrellas y hacen harina la luz del cielo con el silencio de las violetas, y hacen harina la luz del cielo con el silencio de las violetas. Molinero, molinero, los sueños te llevarán hacia el corazón del vino por el aroma del pan. Hacia el corazón del vino por el aroma del pan. Molinero, molinero, molinero, molinero.